Había una vez dos amigos inseparables, Leo y Dante, quienes eran músicos de rock y compartían una pasión por el escenario. Ambos tenían talento, pero eran muy diferentes. Leo, el guitarrista y vocalista principal, era metódico, perfeccionista y, a veces, un poco neurótico con las canciones. Dante, el baterista y ocasional compositor, era relajado, espontáneo y un poco desorganizado. Este contraste hacía que su música fuera explosiva, pero también causaba tensiones entre ellos, especialmente cuando se trataba de la autoría de sus canciones. Llevaban años tocando en pequeños bares y eventos de poca monta. Y aunque aún no habían alcanzado el éxito, tenían una visión: ser los reyes del rock. Todo iba relativamente bien hasta que una noche, mientras ensayaban, estalló el conflicto. Leo, rasgueando la guitarra: «Listo, esta es la letra. Escucha, empieza así. Yo soy el fuego que quema en tu interior». Dante, golpeando suavemente el bombo: «Espera, espera. ¿Yo soy el fuego? ¿No te parece un poco cursi? Vamos, podemos mejorar eso». Leo: «¿Qué dices? Esto es rock puro». Dante: «Rock, no estamos aquí para escribir poesía de salón. Además, yo escribí la letra, así que creo que puedo decidir». Dante: «Claro, claro. Tú y tus letras, profundas. Pero sin el ritmo que yo pongo, no habría canción. Así que técnicamente, yo también debería estar en los créditos, ¿no?». Leo, frunciendo el ceño: «¿En serio, Dante? ¿Quieres créditos por golpear tambores?». Dante, riendo: «Sí, y muy bien que lo hago, por cierto. Sin mis tambores, esto sería un aburrido monólogo de guitarra». La conversación fue empeorando y terminó en gritos. Leo salió furioso del estudio y Dante se quedó tamborileando de forma nerviosa. Durante días, ninguno quiso hablar con el otro. La banda comenzó a sentir el impacto, las giras se suspendieron, y los fans empezaron a preguntar si todo iba bien. Unas semanas después, en el bar donde solían tocar, se encontraron por casualidad. El lugar estaba vacío, y cada uno tenía una cerveza en mano, sentado en la barra, en lados opuestos. La tensión era palpable. Finalmente, Dante rompió el silencio. «Dante, ¿sabes? Extraño cuando tocábamos porque queríamos, sin importar quién escribiera la letra». Leo, mirando su cerveza: «Sí, también yo. Pero esto es serio, Dante. Si alguna vez tenemos éxito, quiero que se me reconozca por mi trabajo». Dante, señalando su cabeza: «Exacto, por eso. Hagámoslo de otra forma. Escucha, podríamos mezclar tus letras y mis ideas rítmicas, como antes. Pero pongamos un nombre conjunto en las canciones. Nos darán igual los créditos cuando estemos llenos de billetes». Leo, sonriendo ligeramente: «¿Crees que tendremos éxito con canciones como Yo soy el fuego?». Dante, riendo: «Oye, si Mick Jagger puede repetir Satisfaction miles de veces, nosotros podemos ser fuego, lava o lo que quieras». Ambos rieron, y así, con ese acuerdo improvisado, la banda volvió a unirse. Después de semanas de intenso ensayo, escribieron una canción que capturó lo mejor de ambos: Fuego Salvaje. Era una mezcla explosiva de riffs potentes y una batería que retumbaba como un trueno. Decidieron lanzarla en el próximo concierto en uno de los festivales de rock más importantes de la ciudad. En el backstage, a punto de salir, Leo empezó a ponerse nervioso. Leo, temblando: «¿Y si nos lanzan tomates? La última vez que lanzamos algo nuevo, casi nos apedrean». Dante, riendo: «Relájate, hombre. Si tiran algo, espero que sean rosas. Aunque no prometo no comerme alguna que otra». Al subir al escenario, escucharon los gritos de la multitud y se miraron con una sonrisa de complicidad. La primera nota retumbó, y el público enloqueció. Esa noche, Fuego Salvaje fue un éxito rotundo. Pronto, su nombre estaba en boca de todos, y las disqueras empezaron a llamar. Con el tiempo, lanzaron más éxitos y cada álbum era una mezcla de sus estilos y personalidades, hasta el punto en que ni ellos podían recordar quién había escrito qué parte de cada canción. Lo único que les importaba era estar en el escenario juntos, haciendo música y cumpliendo el sueño que habían tenido desde el principio. Y así, Leo y Dante, entre bromas, peleas y reconciliaciones, alcanzaron el estrellato y, como había dicho Dante, los billetes hicieron que olvidaran todos los créditos. «Leo, ¿te acuerdas de Yo soy el fuego? Nunca pensé que una canción así nos llevaría hasta aquí». Dante: «Ni yo, pero escucha, vamos a escribir una nueva para el próximo álbum. Soy el trueno y el relámpago». Leo, riéndose: «No lo sé. ¿Te suena un poco cursi?». Ambos estallaron en carcajadas, sabiendo que, después de todo, lo único que importaba era la música y el escenario que compartían. Comparte esto.